Y para conversar un poco sobre este tema del día, decíamos los incendios que se vivieron los últimos días y de manera muy dramática, principalmente para los habitantes de Huerta Grande, Jardino, La Falda, La Cumbre, donde tocó de lleno, principalmente en Huerta Grande, donde arrancó. Y estamos en comunicación con el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto. Muy buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Teníamos ganas de, bueno, tener su testimonio. Ha estado también dando algunas declaraciones. La verdad es que desde aquí, desde Capilla del Monte, se vivió con mucho dramatismo. Imaginamos lo que habrá sido para ustedes. Bueno, si nos quiere dar primero un marco de cómo evalúa a estas horas todo lo que sucedió durante estos días. Bueno, realmente sí, la verdad que muy preocupado por lo que ha pasado y muy triste. Realmente cuando suceden estas cosas, uno no siempre trata de trabajar para que esto no suceda, y bueno, cuando sucede por muchas circunstancias, ¿no? Realmente es lamentable. Yo contarte, ¿no? A partir de que comenzamos nuestra gestión el 10 de diciembre del 2015, intervenimos ese basural, que era un basural a cielo abierto en su momento, allá en el 2015, donde lo pusimos a remediar, donde muy rápidamente empezamos a llevar todos los residuos sólidos urbanos a Cosquín, al predio de Cosquín, donde hoy conformamos un ente con varios intendentes que se llama el ODER, donde tenemos un predio controlado, un predio que no es lo ideal, por supuesto, pero realmente ha cambiado el día a la noche ese predio que está ahí en el lugar de Cosquín. Anteriormente, históricamente, aquí en Huerta Grande se prendía ese lugar una vez por mes. Era terrible el manejo que tenían de ese lugar. Y nosotros en nuestra gestión nunca, en ningún momento, nunca había pasado de prenderse una llamita, no nada, porque realmente estábamos muy preocupados por ese tema. Lamentablemente nosotros ese lugar lo usamos como depósito de verde, ahí va todo, las ramas que sacan todos los vecinos de nuestra localidad. Ese predio queda abierto, o sea que hay gente que también por ahí puede llegar a ir y tirar algo, escombro, algo de esas características. Y bueno, aparentemente, según lo que se dice y lo que se está investigando, fueron adolescentes que han prendido ese lugar, así que la justicia está investigando. Sé que allanaron algunos domicilios y se allanaron, por supuesto, que tienen alguna prueba de lo que ha sucedido, y creo que todo eso se lo dejamos a la justicia. De aquí ahora en más, nosotros ese lugar seguramente cambiaremos nuestro método de trabajar, porque, te repito, en 7 años no había sucedido nada, siempre tratando de trabajar coordinadamente con los bomberos, con Defensa Civil de la municipalidad, tratando de que ese lugar esté alejado del peligro que tiene hoy cerca de estar cerca de una montaña. Pero bueno, lamentablemente el viento, el clima ha volado seguramente alguna rama, algo, y se ha prendido, y bueno, ha generado todo este descontrol que ya lo conocemos, que realmente es una pena. Lo único que podemos hoy hacer es tratar de asistir a todos los que a todos los damnificados, a todos los pequeños productores que tienen sus animales, que ya le estuvimos repartiendo algo de alimento, a toda la gente afectada, y por supuesto tomar medidas drásticas de ese lugar, ¿no? Sinceramente, estamos tristes por lo que pasó y esperemos que la justicia encuentre al culpable y que pague el que tenga que cumplir, ¿no? El que tenga la responsabilidad, que sea el que uh-huh. realmente tenga que dar la cara. Sí. Intendente Agustín, aquí, bueno, quería consultarle porque a nosotros enseguida nos vino en Capilla del Monte el recuerdo de lo que fue el basural a cielo abierto de Capilla del Monte, que todavía existe, pero que en el año 2018, en esta misma época, también se prendió fuego y el fuego se expandió con mucha preocupación para toda la región, especialmente para la localidad de Charbonnier y alrededores, que es cerca de donde está el basural. Pero uno puede controlar algunas cuestiones, ¿no? Pero otras son medio incontrolables. El clima, el viento, la lluvia, no la podemos manejar demasiado, pero sí uno puede pensar en función de la casa como la casa común. Y en ese sentido, yo pienso, por ejemplo, en mi casa yo no puedo controlar la lluvia, pero sí puedo tener un techo más o menos organizado para que no se moje la computadora. En ese sentido, la cuestión del municipio como responsable de este basural que usted menciona, donde están las ramas, que si bien señala que hay parte que envían a Cosquín, ¿qué medidas concretas tenía ese, de seguridad, de prevención concretas tenía ese espacio para que no ocurra lo que ocurrió más allá de la línea investigativa de quién fue el responsable, ¿no? Porque uno podría pensar en que es responsabilidad del municipio que no haya un espacio donde el riesgo de fuego y del peligro que eso implicó sea de tal magnitud, ¿no? Mira, basural no es, así que por ahí empecemos a aclarar ese tipo de cosas. Nosotros los residuos sólidos urbanos los tiramos Cosquín. En ese lugar no se tiran residuos sólidos urbanos. O sea que es un depósito de verde. Antes, por supuesto que era un basural, antes de entrar en nuestra gestión, que repito, se prendía cada rato. Nosotros tenemos gente que se ocupa de eso, tenemos gente especializada, que son los bomberos, que llamamos a cada rato para que vengan a ver el lugar si está bien distribuido, el tema de las ramas, si están bien abiertas las calles, si está bien todo el perímetro que hay que hacerle a este tipo de lugares. Pero bueno, realmente, a ver, esto iba a suceder, o prenderlo ahí, o prenderlo al lado, o prenderlo en cualquier lado. Hoy el clima, sinceramente, era terrible, y lo pudimos ver, ¿no? Tanto en Yardino dos días antes, en Carlos Paz, en Uchocruz, en Estancia Vieja, en Embalse, en un montón de lados donde por ahí no se prendieron lugares que guardaban un depósito de rama, pero se prendieron en todos lados, ¿no? Córdoba fue la provincia más afectada en los incendios en esta última semana, ¿no? Realmente no es que ese lugar estaba abandonado o ese lugar estaba, no estábamos preocupados por ese lugar, ¿no? Nosotros sabemos que siempre hay que estar atento a estas cuestiones de los incendios. A ver, como bien decís, en el 2018 fue Capilla del Monte, en el 2019 se quemó todo Huerta Grande, en el lado, cruzando la ruta para el otro lado, recibimos incendios muchos años de muchos lados, y bueno, esta vez, lamentablemente, por medio de que ya la justicia va a determinar quién fue el responsable de esto, se ha iniciado este incendio, ¿no? La verdad que nosotros estamos preocupados, y hoy tenemos justo reunión de gabinete con los concejales a ver qué medidas vamos a tomar con respecto a ese lugar, ¿no? Realmente nos preocupa, seguramente vamos a determinar si vamos a sacar las ramas. Mirá lo que estamos pensando, si vamos a sacar las ramas de los vecinos, porque son ellos los que se tienen que hacer cargo. Y es un tema, sí, un árbol, ¿no? Sin duda es un tema que nos tenemos que plantear, creo que todos los municipios, si es potestad únicamente del municipio tener que hacerse cargo, porque digo, no se denomina como un basural, pero tiene un peligro enorme. Aquí también fue por la poda que se inició aquel basural, aquel incendio que se llevó 1,000 hectáreas, y pareciera que es un tema central. Ahora, la pregunta que me quedaría, intendente, es la siguiente, más allá de la coyuntura. Hay, y usted lo sabe, porque además es uno de los que ha quedado, digo, en el diálogo y en la discusión, en el debate con el tema de la autovía también, alrededor de la visión sobre el ambiente, sobre la casa común, sobre lo ecológico en sí, y está en ciernes y hay una discusión muy fuerte, principalmente en Punilla. Hay, y digo, el gobierno de la provincia también ha sido cuestionado por la respuesta que ha tenido, la posibilidad o capacidad de prevenir estos incendios. ¿Qué piensa? ¿Cómo podemos avanzar en otro modelo, en otra visión? Porque pareciera como que es un tema secundario, ¿no? Mira, yo contarte lo que pienso, ¿no? Realmente, cuando hablamos de autovía, yo por supuesto que estoy de acuerdo y creo que lo he manifestado en todos los lugares. Yo el progreso, por supuesto que lo apoyo, porque este valle trabaja del turismo, de la conectividad, de la seguridad, de la salud. Realmente es necesario hacer este tipo de obras, y siempre y cuando se realicen bien. Y yo no tengo duda que el gobierno de la provincia de Córdoba, con sus especialistas, con sus profesionales, esta autovía la van a realizar de la mejor manera. Después, a ver, hablando de los ambientalistas, mira, yo en el 2017 hice una denuncia por contaminación de líquidos cloacales en los arroyos de Huerta Grande. Ningún ambientalista vino a apoyar, ningún medio de comunicación ambientalista vino a colaborar, a apoyar. Yo hice una denuncia penal, ¿no? Y realmente indignante el accionar de esta gente que dice que cuida el ambiente, ¿no? Y después contarte, en los incendios no apareció nadie, no apareció ningún ambientalista a darle un vaso de agua, a darle una fruta a los bomberos, a los vecinos que estaban colaborando. Realmente, bueno, hoy cuando se habla de ambientalistas, solamente yo los veo particularmente, lo que yo opino, y el 10% estamos hablando, ¿no? Después el 90%, por supuesto, que le preocupa el ambiente, que le preocupa todo lo que está sucediendo, y realmente busca herramientas constantemente para poder trabajar y evitar muchísimas cosas, ¿no? Pero hoy, lamentablemente, se escucha en ese 10% donde genera este tipo de antipatía con los vecinos, con varias personas que viven aquí en el departamento, porque se los ve solamente manifestarse de una manera donde no es apta, y después no se lo ve cuando suceden estas cosas, ¿no? Yo nunca los vi plantar un árbol aquí en Huerta Grande. Yo te hablo de Huerta Grande, ¿no? Y hoy los vemos sacándose fotos ahí en el lugar, en el depósito, haciendo videos, haciendo notas, realmente indignante. Y bueno, por suerte la gente los conoce, por suerte la gente de Huerta Grande, cuando hoy hablamos qué control hacemos en ese lugar. A mí me gustaría que hablen con los vecinos de ese lugar, del barrio La Quebrada, del barrio Panamericano, cómo vivían antes del 2015, cuando nosotros entramos y hicimos una remediación tremenda en ese lugar. Antes vivían llenos de humo todo el día, ¿no? Y estaría bueno que hagan una entrevista en el barrio, cómo ha mejorado ese lugar. Realmente, bueno, falta, y sí, por supuesto que falta, ¿no? Intendente, lo tengo que sí corregir en un punto, porque usted no puede decir que los ambientalistas no están presentes en este momento con el fuego, han estado muy presentes. El 10% no está presente. ¿Y ese número de dónde lo saca? Lo saco yo, del 10% de la gente de Huerta Grande yo hablo. Usted dice que de la gente hizo... de Huerta Grande, que cuando hice la denuncia por líquidos cloacales ninguno vino. Bueno, pero dejemos los líquidos cloacales en este momento y vayamos al tema del incendio. No, porque es el ambiente, o sea que es todo. Sí, todo es el ambiente, ya lo sabemos. Pero, digamos, muchísimas personas han estado presentes en el fuego, no solo de Huerta Grande, sino de la zona. Y yo quisiera saber de dónde saca usted el 10% como un número, o si es un número intuitivo en relación a las personas que conoce que han salido a defender el ambiente. Estuve ahí los 4 días, hasta las 3 de la mañana todos los días. Y lo viví, y estuve, y participé, y ayudé, y colaboré. Y realmente ver a este grupo que solamente saca fotos y hace notas tratando de ensuciar y tratando de no sé, de demostrar algo que no existe, por eso lo puedo decir, ¿no? Lo puedo decir porque estuve ahí. Intendente Montoto, buen día. Violeta Collado le saluda aquí. Hola, ¿usted conoce el trabajo que realizan las brigadas ambientales o está desconociéndolos con esto que dice? No, tenemos una brigada forestal aquí, la brigada de los Algarrobos, que nosotros colaboramos constantemente, ayudamos constantemente, prestando lugar, prestando servicio y prestando económicamente. Claro. Porque también esos son los ambientalistas de los que está hablando, si no, hay vecinos y vecinas que están trabajando codo a codo, que incluso los bomberos voluntarios de la región empiezan a reconocer el gran aporte que significa la sociedad organizada en este trabajo de combate con el fuego. Muchísimos vecinos trabajaron, claro que sí. Pero no son solo vecinos, son ambientalistas organizados también. Bueno, pero ahí están. Yo te hablo de un grupo de gente que solamente trata de generar un malestar o generar algo que no lo es, inventar cosas, ¿no? Pasa que, intendente, pasa que creo que la sensación que nos da escuchando es que apuntando a ese 10% que no sabemos quiénes son, se ensucia pero un poco. En Huerta se conoce bien, ustedes son de sí, Capital Monte. Sí, sí, pero en todos lados y todos los intendentes dicen lo mismo sobre los ambientalistas. El problema es que no parece que haya una respuesta novedosa respecto a, por ejemplo, la prevención de incendios o la destrucción del monte nativo, en este caso con la autovía. Por eso entendemos que hay una especie de discriminación que no termina de resonar. ¿Quién es ese 10%? Y de esa manera pareciera ensuciarse. Ninguna discriminación, no. Yo digo lo que pienso. No sé si todos los intendentes dirán lo que piensan, ¿no? Yo digo lo que pienso y lo que siento y lo que veo. Porque yo estuve en ese lugar y vi quién estaba realmente trabajando, colaborando, y vi quién estaba aprovechando para generar no sé qué tipo de actitudes, ¿no? Y realmente aquí en Huerta Grande, lamentablemente ya se nos ha quemado muchísimo bosque nativo por este tema de los incendios, así que creo que yo no estoy tratando de generar algún conflicto con eso. Yo te digo la verdad, eso es lo que siento yo personalmente cuando empecé a hacer todo este tipo de trabajo y de denuncias por el tema de hechos ambientales, donde nos sentimos muy solos, ¿no? Uh-huh. Esta es la realidad. Intendente, le agradecemos muchísimo de verdad la comunicación y obviamente nuestro saludo y nuestro abrazo a todo el pueblo de Huerta Grande que sufrió de manera muy dramática estos días. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Hasta pronto. Ahí estaba el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, en diálogo con Entre Mate y Mate.